si yo tú estás sola, te mezclaré, guardando atentamente y no nubes. La clásica extrañera con un área extraña, que gira tan cantuta, la chica Pedro, Pedro, Pedro. DJ Tito Pizarro. Tito Pizarro.